¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas, en este viernesito tequilero acá en la zona Volcanes. Estamos iniciando este PES Platicando. Y bueno, ya saben, por el 97.3 FM, o si nos quieren escuchar por internet, por la siguiente dirección es www.lavoladora.org. También nos pueden llamar al 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-615459. Si nos quieren escribir a las redes sociales es @lavoladoraradio, tanto en Twitter como en Facebook. Y pues bueno, los saluda aquí Ulises Alejandro Caballero y saludamos a nuestra productora Rocío Castillo. Bueno, colegas, en esta ocasión tenemos un gran invitado. Ya estábamos cazando a este invitado, pero no se nos hacía. Pero ya está con nosotros, ya aceptó, ya está aquí. Es nuestro querido colega, nuestro administrador, nuestro querido editor, creador de logotipo de lo que viene siendo de la Liga PES Platicando y más, es nuestro querido Tavi. ¿Cómo estás, Tavi? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí ya me he podido reunir contigo, me has invitado un par de veces y por cosas de trabajo y logística no había podido, pero feliz, feliz de estar aquí y poder conversar contigo. Y nada, bueno, aquí. Okay, un poquito colega. Nervioso porque es mi primera vez. No, colega, es una plática de colegas, de amigos, de futboleros. Mira, colega, pues vamos a platicar un poco que viene siendo de ti, vamos a platicar de los diferentes juegos de fútbol, vamos a platicar del fútbol real y más. Pero, ¿quién es Tavi? Bueno, colegas, Tavi es uno de los administradores que está ahí haciendo el aguante ahí en la Liga PES Platicando, pero también nos apoya haciendo las miniaturas o imágenes a los campeones diferentes de cualquier torneo de PES Platicando y también otras imágenes. De hecho, lo que viene siendo los cubrebocas que se hicieron para de aniversario de PES Platicando y los lanyards, viene su logotipo. Bueno, colega, quiero que te presentes ante todo el auditorio pecero. Entonces, dinos de dónde eres, tu edad, qué te dedicas, platícanos todo de ti, colega. Bueno, para los amigos y la comunidad del Play en general, soy Tavi, pero mi nombre es Gustavo Albán. Soy diseñador gráfico de profesión, trabajo en una imprenta, de hecho estoy ahorita ingresando a otro puesto, un puesto nuevo. He desarrollado ya mi carrera varios años, estudié en la Universidad Espol, acá en Guayaquil, Ecuador. Y he hecho mi carrera como diseñador desde ahí, trabajo freelance y trabajo para una imprenta grande acá en Guayaquil. Uh-huh. Y bueno, a eso me dedico. Con mi esposa tenemos un pequeño emprendimiento adicional donde hacemos personalizaciones como las mascarillas que mencionabas. Acá también hacemos jarros y todo tipo de materiales publicitarios. Y la verdad, contento con lo que se ha logrado en este, desde que entré a las comunidades de Play, de PES, para ser más específico, yo me dedico a hacer diseños de torneos también para comunidades un poco más pequeñas, que tienen menos participantes. También me piden ayuda y con todo este revuelo que pasó con el eFootball, con otras comunidades y equipos de 11 me pedían que por favor los ayude con los artes para su publicación de rechazo, de apoyo a Konami. Y me dedico así a ayudar a la comunidad porque la verdad me gusta bastante y me gusta ayudar a que todos se puedan comunicar por medio de una imagen. Entonces, así, y como me gusta mucho el deporte en general, el deporte virtual y el deporte real, siempre ha sido mi pasión, entonces siempre estoy presto para ayudar con lo que sé, lo que estudié, que es el diseño gráfico, y así puedo colaborar a la comunidad. Excelente, colega. Aparte de lo que viene siendo los videojuegos y lo que viene siendo pues tus demás, ¿cómo se dice? Más actividades, ¿cuáles son tus pasatiempos aparte de esto? Tengo una hija de 4 años, entonces el pasatiempo a veces es jugar mucho con ella, aprovecharla el mayor tiempo posible. Me gusta mucho el cine, salgo mucho. Bueno, ahora con el tema de la pandemia recién he retomado esto de ir a los cines, pero es algo, una actividad que me gusta mucho, la hago mucho con mi esposa y en la pandemia, bueno, lo hacíamos aquí desde casa, ¿no? Me gusta comer, con mi esposa tratamos de probar cosas nuevas, restaurantes, y el pasatiempo que también compartimos con ella es viajar. Viajamos mucho, entonces esos son normalmente mis pasatiempos y mis hobbies, lo que más me gusta fuera del play, ¿no? Excelente. Creo que es el que más me gusta. ¿Cuál es tu comida favorita, colega? Acá hay un plato que se llama encebollado, que es como una sopa de pescado. Ok. De la zona donde yo soy, que es de Guayaquil, guayaquileño que no come encebollado no es guayaquileño. Excelente. Entonces, ese es, pues, creo yo que es mi favorito. Puedo comer todos los días en la mañana. Normalmente se come en la mañana. Después de la fiesta también se come encebollado y una sopita ahí de pescado súper buena. Ok, ¿tienes mascotas? Cuando vengas, te la voy a invitar. Excelente. ¿Tienes alguna mascotita? Tengo, pero ya me casé y se quedó en la casa de mis papás. pero sí tengo, se llama Bob. ¿Qué es? Ya tiene 10 años, más o menos. Pero es ya, gatito. Ya vivo con mis papás, yo más bien cuando los voy a visitar a ellos, ahí lo visito a él. ¿Es perrito o gatito? Es perro, un perrito. Ah, ok. Bueno, ¿qué te dice tus amistades, tu esposa, tus amigos, de que estás metido, aparte de tu profesión, en este mágico mundo del videojuego? A mi esposa no le hace mucha gracia, porque a veces me dice que me organizo más para eso que para otras cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Claro que creo que es algo que de mis amigos acá en Guayaquil, con los que frecuentamos para jugar y esto, todas coinciden en lo mismo, entonces tenemos el mismo problema, por decirlo así, pero no, ella me apoya, o sea, cuando ya le explico y le digo, mira, sabes que eso, por ejemplo, cuando se abrió la comunidad de 11, acá en Guayaquil, al menos mi círculo de amistades, todos teníamos el sueño frustrado de ser futbolistas. Y al abrirse la comunidad de 11 contra 11, al ser tú un jugador, la verdad es que te hace sentir eso, o sea, estar en una cancha, o sea, y mi esposa me dice, no, vergüenza ajena, pero, pero para nosotros, el que está jugando, o sea, se sienten, acá hay una selección de Ecuador que en PES, que yo participo, o sea, juego ahí, y le digo, no, es que yo soy el 5 de la selección de Ecuador. Entonces se me ríen, se me burlan, pero a mí me hace sentir bien. Entonces ella en el fondo lo entiende. Mis amigos, tengo muchos amigos que juegan aquí en Ecuador, los he conocido jugando 11, juegan en Quito, conozco de distintas partes del país y compartimos los mismos problemas porque a veces le damos mucho tiempo a esto, pero no, al final de todo es una diversión sana, uno está en casa igual, cualquier cosa, ella al menos mi esposa lo entiende y prefiere que esté aquí en la casa. Sí, claro, eso es lo que pues decimos, ¿no? Y me incluyo, ¿no? De que decimos a nuestras parejas que prefiero estar en la casa, soy hogareño, estar en la casa, que estar afuera haciendo, por ejemplo, tomando otros vicios, ¿no? Y es más bonito esto. Pero bueno, vamos a nuestra primer pausa, pero antes de irnos, un pequeño anuncio: Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área de Chalco 2, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 20 30 horas. Pues en un momento regresamos, esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos de regreso en este PES Platicando de viernesito acá en la zona Volcanes. Está haciendo frío, pero estamos aquí con la fortuna de siempre. Y bueno, seguimos aquí por el 97.3 FM y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o por el Facebook y Twitter @lavoladoraradio. Si nos quieren hacer alguna pregunta, al 5540615459, que es nuestro Facebook, y al teléfono 5979 785252. Bueno, seguimos aquí con nuestro querido invitadazo. Colegas, pues como lo habíamos comentado, estamos de aniversario, cumplimos un año aquí en La Voladora Radio y fuimos a hacer algunos cubrebocas y unos langers. Entonces vamos a dar un langer y tres cubrebocas. Van a ser premios individuales al primero que conteste, bueno, a los cuatro primeros que contesten la siguiente pregunta, se les va a dar ya sea un langer o sea un cubrebocas, pero tienen que decir qué es lo que quieren. Bueno, y la pregunta es, ¿quién fue el creador del logotipo de la Liga Pes Platicando? Pues bueno, el que conteste primero, los cuatro primeros, se van a llevar un cubrebocas o un langer, lo que ustedes decidan. Pues seguimos platicando con nuestro colega y vamos a preguntarle, querido Tavi, ¿cómo fue tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? Cuéntanos qué consola o qué videojuego fue el primero que usaste. Recuerdo que en una Navidad, hace mucho tiempo, mi papá me regaló un Nintendo. Ajá. Con el típico, ¿no? Venía el Mario Bros, con la pistolita para el de los patitos. Y habré tenido unos 5 o 6 años. Uh-huh. Y desde ahí me enamoré de los videojuegos. Desde ahí buscaba siempre... siempre he buscado juegos de fútbol. Uh-huh. Y no recuerdo bien el nombre, pero en Nintendo había uno que se llamaba Goals, me parece. Ajá. Ese sí lo jugaba, ese fue mi primer encuentro con un juego de fútbol en videojuegos. Y jugaba todo el día y bueno, lo que permitían las clases, ¿no? Porque cuando era pequeño tenía clases y todo, y el estudio, ¿no? Pero sí, más o menos a los 6 años yo tuve mi primera consola. Y fue el Nintendo. De ahí tuve el Super Nintendo, luego el Nintendo 64. Luego mi mamá tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos y a lo que regresó me trajo un PlayStation. Uy, no. Recién salió el 1 en el 99. Sí. Me acuerdo. Y ahí me trajo un FIFA. Híjole. Entonces, y yo empecé, digamos, ya en la línea de PlayStation, empecé jugando FIFA, pero en la línea de Super Nintendo jugaba Superstar Soccer. Entonces, acá había una versión que se llamaba Fútbol Peruano 98, que era que yo no tenía el juego, entonces me iba, teniendo el Super Nintendo, me iba a lugares estos que alquilaban para jugar en las maquinitas. Ajá. Casualmente con mi primo que está en sintonía, que me comentó que está en Nueva York, Carlos Soriano, él ahora vive allá, yo me reunía con él para ir a un lugar... aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil, que había muchos lugares de estos donde te alquilaban por hora, por tiempo, poder jugar, y ahí jugábamos, me acuerdo, porque como no teníamos el juego, porque era complicado, acá en Ecuador es muy complicado conseguir a veces los cassettes, entonces nos tocaba ir a alquilar para jugar el juego que queríamos, porque teníamos Mario y otros juegos que no eran de fútbol, pero ese que queríamos lo íbamos alquilábamos una o dos horas y nos quedábamos jugando ahí Superstar Soccer. Pero cuando me llega el primer PlayStation, me llega un FIFA. Uh-huh. Y en ese año también salió el Bayern 99. Me acuerdo que salió la versión para el Play 1 del World Cup, que es un FIFA, pero solo que es World Cup. Sí, sí. Y ya, pues ya los gráficos son súper diferentes, ya eran mucho mejores. Y ¿cómo se llama? Jugué todos los días y por un momento me olvidé de que existía los Pro Evolution, porque en esa época era el Pro Evolution Soccer. Ajá. O los Superstar Soccer y esto. Hasta que acá había una forma de cambiarle el lente para que coja juegos... De cualquier tipo de CDs. Acá le decimos pirata. Igual acá. Entonces, los juegos... Ya, ahí encontré el Winning Eleven. Encontré el Winning Eleven 6, me parece que era. Y ya desde ahí, nunca más FIFA. O sea, no jugaba... lo cambié, la jugabilidad me enamoró. Y luego pasé al PlayStation 2 y solo compraba... En el PlayStation 2, yo... A ese no le quise hacer lo del lente, Entonces tenía solo juegos originales y solo compraba el Winning Eleven. Y así hasta PlayStation 3. Y ahí ya cambió a PES. Entonces ya fue el PES. Y en PlayStation 4 también ya seguí jugando PES. En PlayStation 4, el año que salió, que fue la otra controversia de Konami, que fue cuando salió el PES 2014, no lo sacaron para PlayStation 4. Entonces ese año jugué FIFA. Pero a veces me daba y conectaba el PlayStation 3 para jugarlo, porque el PES, así sea el 2014, porque yo me acuerdo que tenía el disco. Y porque la jugabilidad no me termina de convencer la de FIFA. O sea, hay algo que la jugabilidad de PES es la que me gusta y siempre me ha gustado. Y siempre hemos jugado, entonces no me pasaba. Ahora que ya al fin ayer pude, con ayuda de mi primo que está en Nueva York, conseguir el PlayStation 5, creería yo que el primer año, al menos por todo lo que está pasando, me he de comprar FIFA para ver qué tal. Pero como te comento, no soy de jugar muchos juegos adicionales, ¿no? Siempre me, y la verdad, siempre he sido de jugar juegos de fútbol. Entonces, y siempre he defendido PES, y ahora hay fútbol, imagino que lo voy a seguir defendiendo, pero por los modos de juegos que no tiene aún eFootball, creo que voy a inclinarme, al menos en esta primera etapa, en FIFA, al principio, unos 6 meses. Ok, colegas, pues bueno, vamos a entrar de hecho a platicar, a comentar, a opinar de lo que viene siendo los juegos de fútbol. Vamos a nuestra primera sección, vamos a Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, pues sí, como lo estábamos comentando aquí con nuestro colega Tavi, un saludo a su querido primo Carlos Soriano allá en Estados Unidos, pues sobre lo que viene siendo la nueva generación, ¿no? Las nuevas consolas. Y pues bueno, vamos a platicar primero, tenemos cuatro juegos de lo que viene siendo de fútbol, vamos a platicar de ellos. Primero, colega, ¿qué opinas de lo que viene siendo esta entrega fallida de Fútbol 2022? Que bueno, que ya no sé qué decir, pero quiero saber tu opinión. A mí me parece que la base del juego, o sea, lo que han querido hacer, no me parece mal. La forma en la que la están sacando es lo que no me gusta. O sea, para explicarme mejor, creería yo que en jugabilidad, es un juego nuevo, o sea, es un juego nuevo de una nueva consola que nos va a tocar acostumbrarnos. Y nos pasó en otras entregas de PES, nos pasó que todos se quejaban de la jugabilidad, todos de la poca reacción de los defensas, de esto y todo, y nos terminamos acostumbrando. Entonces, yo creería que el intento de cambiar un poco la jugabilidad me parece que no está mal. Me parece mal lo que le han quitado. O sea, el juego ya era tan visualmente tan bueno que estos errores de que se ve el balón flotando, que la sombra no tiene una coherencia en base al balón cuando está alta, que está mal iluminado, se ve como oscuro. Yo aún no he jugado solo en Play 4. En Play 4, no sé si a otra persona le pasa, pero yo veo una línea que divide, como que hubiese el televisor tenido una falla y tiene una línea en la mitad y se mueve. Es como un error que tiene el juego, al menos a mí me pasa, no sé si a otra persona que juegue en Play 4 también lo siente. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, la ambientación del público, el movimiento robótico que le han puesto a los jugadores, o muy como erguidos, no sé, me parece que eso es lo que han hecho mal. O sea, la jugabilidad Me parece que, como idea, me parece bastante bien. Pero, ¿cómo lo han sacado? Después dijeron que era el juego final y no es el juego final. Dijeron que en noviembre iban a sacar, que iban a sacar ya el Creative Team, que ahora se va a llamar así, el My Club, y tampoco lo sacaron y lo aplazaron. Todos decían que eran por el mobile, y realmente estaba yo leyendo en la página de Konami que parece que no va a salir para mobile porque la jugabilidad es muy complicada para una pantalla táctil. Entonces no sé por qué quisieron adelantar. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con esto de que se va a abrir, porque ya ahí, ¿qué queda de temporada? Yo sé que es un juego free to play, pero quedan 2 meses de temporada y no sé si les pasa. Yo ahorita en el PES 21, en el PES 21 juego My Club porque como ya tengo armado un equipo, no, yo, a mí me gusta jugar bastante divisiones en línea, pero con las plantillas actualizadas. Pero cuando ya no están actualizadas, entonces ya no me llama tanto la atención y me pongo a jugar My Club. Más bien My Club juego al final, cuando ya pasa esto de que ya no te actualizan las plantillas y eso. Entonces, y a mí sí me gusta bastante jugar con el equipo, con los equipos, digamos, con sus plantillas. Creo que ahí es más justo, como lo que hacemos en PESPLA. Entonces, en PESPLA casi no juegan con equipos My Club. Y siempre ponemos las mismas cantidades de trades y todo, porque ahí se ve de verdad las manos, como decimos acá. Entonces, en My Club uno puede tener un equipo a tope y le ganas a cualquiera. Sí, entonces, y ¿sabes qué? Era lo que estábamos platicando en otros, pues, platicando, donde ya para qué, mejor que se esperen hasta la próxima temporada y tengan todo actualizado. Exacto. Te entregan un juego mejor, les damos más tiempo ya, pues, de por sí. Entonces, ¿para qué la prisa? Y como tú dices, mejor esperar todo actualizado, todo. Claro, porque a la larga lo que va, y las críticas que va a recibir en abril, porque va a recibir críticas, se van a extender hasta el final de la temporada. Exacto. Y cuando se termine la temporada, dicen, no, pues me diste un juego para dos meses, porque en esos 2 meses va a salir el Creative Team. Y sí, es free to play, pero también es pay to win. O sea, uno va a tener que invertirle algo si quieres tener un equipo bueno. Y invertir para 2 meses o 3 meses, o sea, no sé si es una buena estrategia económica. La verdad, no sé qué pensaron. O sea, o qué pasó, pero, o sea, esto le dio una enorme ventaja a FIFA. Y ha dado pie a que otras empresas quieran desarrollar su juego. Entonces, yo no he visto, poco de los otros dos juegos, de Goals y de UFL. UFL me parece que es. Uh-huh. El que mejor jugabilidad tenía, que ya de por sí lo poco que teníamos era eso, ya hasta cierto punto nos estaba quedando, era solo la jugabilidad y los gráficos, que eran monstruosos al lado de, era muy hermosos, yo les decía siempre, o sea, las caras en PES son nada que ver. Ahora, estos memes y todo que han estado pasando, o sea, yo he visto esas mismas expresiones en PES 21, en PES 20, o sea. Y yo siempre he dicho, nadie me ha escuchado, no sé si hay personas que estén de acuerdo conmigo, pero ya PES, para crecer, tiene que esforzarse, o sea, Konami, ahora en eFootball, yo creo que tiene que mejorar el entorno ya, o sea, el entorno del juego. O sea, ya como jugabilidad tenían algo bueno que ahorita lo cambiaron y no sé si llegue a ser tan bueno, porque también un juego muy complicado de jugar, a la gente la aburre. Sí. Entonces creería yo, si mantienen la jugabilidad, le cambian algunos matices como esto de meter, ya no es doble X, sino con el cuadrado uno hace una barrida corta y cosas así. O sea, uno le hace unos cambios así sencillos, pero mantienes la línea de jugabilidad. El juego va a ser bien aceptado. O sea, siempre va a tener críticas porque es normal. Pero, por ejemplo, A mí FIFA me parece que vuelan los jugadores, todo el mundo puede hacer cualquier amague, todo puede ser una... Entonces eso no... Eso es lo que no me gusta. Y sin embargo, la comunidad de FIFA es tan grande porque tiene tantos modos de juego. Entonces, ¿por qué Konami no empieza a hacer eso? Más modos de juego. Por ejemplo, yo siempre he dicho, los comentaristas en PES nunca me han gustado. Son muy robóticos, no tienen mucho nada que ver. Porque en base al juego no tienen nada que ver con lo que van a veces diciendo. O sea, él tira un centro y está hablando de cualquier otra cosa. Los comentarios en FIFA sí han mejorado, sí van un poco más acorde, o sea, a lo que uno va jugando. Entonces, eso hace que el juego sea más vistoso, que a la gente le guste. Al menos yo ya tengo 3 años diciendo, ya Neymar no se puede parecer más. O sea, Neymar está igualito, ya no, ¿cómo se llama? No lo podemos hacer físicamente más igual, a menos de cambiarle el peinado que tenga en la actualidad. O sea, ya mejoremos el entorno, que se vean las cámaras bien por el estadio y el comentario. Pero con lo que han hecho con eFootball, creo que ya hay que mejorar de nuevo la jugabilidad, hay que mejorar los gráficos, y porque no sé por qué le han bajado la calidad. Pues bueno, antes nos traían calidad, ahora están trayendo lo que viene siendo, pues, si fueron por la cantidad, están tratando de buscar dinero y ofrecerte menos calidad, y pues antes no era así. Pero bueno, tristemente vemos que el juego va así, y esperemos que si es por dinero, pues que usen ese dinero para futuras entregas y que nos entreguen un juegazo. Se dio la noticia en la semana que van a adquirir una licencia de una liga en Estados Unidos. Acá en México hay dos ligas, hay una liga que es la Liga Mexicana, que es la Liga MX, que tiene Liga Expansión y tiene diferentes divisiones. Okay. Pero aparte hay otra liga, que es la Liga de Balompié Mexicano. Es otra liga profesional de fútbol, pero esta no va ni a Conca Champions, no... Pero igual, es profesional, es pagada, bla, bla, bla, bla, bla. En Estados Unidos hicieron algo similar. Hay ligas que no son, vamos, conocidas porque no están en el medio para entrar en la Conca Champions y demás. Pero lo que viene siendo es profesional. Entonces, parece que van a licenciar una liga de estas. ¿Tú cómo ves esto de que están licenciando ligas no muy conocidas, pero que están sumando hacia el juego? No sé por qué están invirtiendo tanto ahí, o sea, con el respecto de esas ligas. Y hablo de las ligas, no sé quién en su casa, cuando se reúne con los amigos, así como yo hacía de pequeño, ahora de grande también, que nos reunimos a jugar PES, en ninguno de los juegos, en las noches de juegos que nos reunimos, cogemos el equipo de la Liga Thai con el de la Liga China o de la de Bélgica o algo, ¿sabes? O sea, no sé cuál es la estrategia ahí. Me imagino que ganar mercado en el país, pero al de la Liga Argentina, que tiene su liga de top, no creo que vaya a escoger por ahí, ¿no? Otra cosa es coger la liga, la principal, ¿no? La que clasifica, la aunque es... La otra también es profesional, la Liga MX sí es vistosa. Yo creo que para el mercado de acá, de América en general, que tenga invertir en la MLS, la Liga Mexicana, y bueno, ya tiene la brasileña y la argentina, yo creo que ahí es un buen mercado, digamos, para que se expanda acá. Porque realmente todas esas ligas pequeñas, y me darás la razón, sirven para ponerles el Option 5. Ajá, sí. Es. Entonces terminan siendo equipos que uno va creando para las comunidades de 11. Entonces la segunda liga de Inglaterra, está nuestro equipo de 11 que se llama Catenaccio. Entonces terminan siendo de relleno solo para que uno ponga. Entonces, quieren el option file de la Liga Mexicana, lo ponen en la segunda de cualquier país. Entonces, no sé Pues si es para sumar, pues está bien. Sí van a generar un poco más de venta porque pues es Estados Unidos. Estados Unidos es muy consumista. Pero sí me hubiera gustado que ese dinero, no sé cuánto hayan pagado por esta licencia, pero que pagaran por, yo preferiría la licencia de la Liga de Costa Rica, ligas que pues son para mí atractivas y que son profesionales y no están exclusivas en la competencia, ¿no? Pero pues solamente la gente de, pues, de mercadotecnia sabe por dónde irle y pues han de haber hecho sus estudios para invertir en estas ligas. Bueno, y ya para cerrar esta sección, se dio a conocer en la mañana que UFL va a revelar su gameplay el próximo enero. En el próximo enero van a mostrar un poco de gameplay. Yo no sé cómo vaya a jugar, pero siento más hype ahorita por UFL, colega. No sé, ¿tú cómo ves? Yo he visto, o sea, tiene muy buena pinta de lo poco que han mostrado, ¿no? Y ver el gameplay no es tampoco fiable a que la jugabilidad sea muy fácil. Entonces, pero sí nos va a dar una idea de qué nos van a proponer. Y en este año tan atípico para Konami, todos van a probar cualquier cosa. Sí. Y yo no digo que vaya a ser un juego malo, y porque va a tener su así no sea lo que esperamos como PES, pero si es un juego bien hecho, con una jugabilidad aceptable, que no sea tan difícil, y más que todo divertido, porque ese es el punto, ¿no? Que sea divertido. Entonces, porque puede que ellos digan, ¿saben qué? Vamos a invertir en estas ligas nada más, porque estos son los... Hicimos un sondeo y estas son las ligas que más seleccionan para jugar. Dice, y arranquemos con eso. Y le ponen, y no le ponen cooperativos, ni 11, ni nada, pero se ganan al público jugando en línea. Y a lo mejor los servidores son mejores, porque ese también es otro tema con Konami, que los servidores no son tan buenos. Entonces, si ponen unos buenos servidores, o sea, la gente que juega uno contra uno, porque yo conozco mucha gente, y de hecho en PESPLA tenemos mucha gente que juega solo uno contra uno. No juegan cooperativos, no juegan 11, solo juegan de uno. Si ven que una jugabilidad así, y de paso no se corta, no tiene mucho lag, o sea, van a estar abiertos a cambiar. Entonces, yo sí estoy, de verdad estoy esperando que salga ese en enero para analizarlo y verlo. Ok, pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, antes de irnos a nuestro corte, vamos a preguntarle a nuestro querido Tavi si tienes alguna anécdota. Mira, puede ser navideña, puede ser del PES, de profesional, con tu familia, alguna anécdota que nos comentes, porque pues como se viene fecha navideña, estamos contando algunas anécdotas, colega. Anécdota navideña. O lo que sea, lo que tú quieras contar. Yo soy de... Ahora, bueno, ya con mi familia, no, acá en casa, somos de pasar mucho aquí. Y en Navidad solemos irnos a donde mis suegros o donde mis papás a visitar y todo. Entonces, para estas épocas, con un buen amigo que se llama Jorge Vanegas, nosotros siempre nos conectábamos porque decíamos siempre, el primer partido luego de Navidad y el primer partido del año. Exacto. Para ver quién lo ganaba y quién lo perdía. Yo ya casado, regresé como a las 3 de la mañana más o menos a la casa. Uh-huh. Y teoría cansado y todo, y me escribe, ¿ya estás para el partido? Y le digo, dame un segundo que se duerma mi esposa. Uh-huh. Entonces, le dije, ya, pilas, ya se durmió, ya salgo, porque el play yo lo tengo en la sala, uh-huh, para no molestarlo, entonces... Y con él normalmente juego con audífonos y todo para molestarnos. Uh-huh. En eso, me acuerdo que el partido iba 2-2, ya se iba a acabar, y le hago un gol en el último minuto. Y pego un grito, y me le burlo así todo. No, casi me botan de la casa. Ya, para eso estaba, porque yo estaba apurado donde mis suegros para ya quererme venir. Entonces me dice, ah, para eso te querías venir, solo piensas en el play y esto. Y fue mi error por haber gritado, ¿no? Haber gritado el gol, pero sí, o sea, esa es la más divertida. Ahora nos reímos, ¿no? Dicen, no, y siempre me dice, no, este maneja más rápido o algo porque quiere ir a jugar play, así que. De esa me acuerdo bastante, porque fue de las primeras navidades, pues ya casado y todo, y la hice asustar. Si hubiera sido crimen perfecto si no hubieras gritado. Exactamente. Pero bueno, colegas, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Esto es pues Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Tú que has sido una empresa responsable, contribuye hoy con más beneficios para tus trabajadores. Afilia tu centro de trabajo a Fonacot. Es gratuito y así podrán acceder a créditos en efectivo con las tasas más bajas del mercado para que cumplan sus metas y alcancen sus sueños. Fortalece su bienestar. Fonacot, siempre contigo. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, estamos de regreso en este PES Platicando de viernesito y bueno, para dar el premio, se va a dar el premio del cubrebocas o del Langer, va a ser aquí en, pues en las instalaciones de La Voladora Radio el próximo viernes, pero tienen que contestar quién es el creador del logotipo de la Liga PES Platicando y nos pueden escribir ya sea al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, como sea, o llamar a la cabina para que se lleven uno de estos 4 premios. Bueno, continuamos con nuestro querido invitadazo. Vamos a nuestra siguiente sección, vamos a platicar un poquito de fútbol real y vamos a fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues en el programa anterior tuvimos a Yodas Skin, nuestro querido colega también ecuatoriano, y aquí también tenemos a Tavi, y estamos platicando la semana pasada sobre el gran paso de la selección ecuatoriana. ya están a un... tienen un pie en el mundial. Yo así yo lo veo ya casi al 100% seguro, aunque matemáticamente todavía no está, pero qué gran selección, qué gran proyecto. Estaba platicando con él que pues empezó pues cambiando de director técnico porque iba a ser un holandés, luego cambiaron a un técnico y... ¿Tú veías a tu selección actualmente en esta posición, colega? La verdad, no. Es que acá el proceso anterior terminó tan mal que necesitábamos un recambio urgente. Y la llegada de... Yo sí veía con buenos ojos la llegada de Cruyff, porque le iba a dar otros aires y otra mentalidad al jugador ecuatoriano. El jugador ecuatoriano tiene un problema en la cabeza. O sea, en la cabeza, trabajando la cabeza, fuéramos potencia mundial de jugadores. O sea, sacamos muy buenos talentos, pero que no son tan fuertes mentalmente. Que extrañan el país, que extrañan a su familia, y no todos pueden... No todos tienen la fortaleza para crecer y ser buenos jugadores afuera, como lo hizo Antonio Valencia, como lo está diciendo Carlos Grueso. Entonces, ese es el real problema. Entonces, cuando vino este proceso, cuando cambió al técnico actual, a Gustavo Alfaro es un técnico resultadista, es un técnico que es muy defensivo y realmente a todos les gusta que la selección juegue bonito, que haga muchos goles, cuando realmente con lo que tenemos y en el proceso lo que necesitábamos era ganar. Y ganar de poco más y de cualquier manera, como se le ganó a Venezuela ahora último. Entonces somos una selección que arriba tenemos buenos delanteros que en sus ligas las meten, todos los goles, pero en la selección les cuesta. Y tenemos un buen jugador que mentalmente lo vemos que está muy bien, como Moisés Caicedo, que es un crack. O sea, él, desde que salió acá, él salió de un equipo que se llama Independiente del Valle. Ajá. Pintaba a muy buen jugador, tenía todas las condiciones, y cuando se van muy pequeños, lo que todos decimos acá en Ecuador, con mi esposa también hablo de fútbol, y decimos, en el momento que la cabeza, ojalá mentalmente él esté fuerte para esta nueva etapa, ¿no? Y en el Brighton aparentemente no le fue tan bien porque no tenía minutos, pero en Bélgica sí está jugando. Y a raíz, y justo en la doble etapa, cuando perdimos contra Perú y perdimos contra Brasil, en el partido contra Brasil a Ecuador se lo ve mejor porque nos tocó defender y bueno, nos ganan con un gol de penal. Pero entonces íbamos con todas las expectativas y a Perú despedazarlo. Pero contra esas selecciones es que a Ecuador les cuesta más cuando le toca crear juego. Entonces ahí dependemos mucho de Moisés Caicedo, dependemos mucho de Carlos Grueso, que tenga una salida clara de atrás. Carlos Grueso no venía jugando en su club. Moisés Caicedo no jugaba en el Brighton. Estaba Joao Rojas, que es un jugador de acá del medio local, que juega en el club Sport Emelec. Él recién estaba intentando subir su nivel. Y no estaba apto todavía para mí como para selección en ese momento, y todo se confabuló y Perú nos ganó. No pudimos ganar ese partido y la gente se desilusionó, ya voten al técnico, y sin embargo ahora todos están acá, decimos, súbete a la camioneta a la Alfaroneta, le decían. Bueno, sí, pues ya están del otro lado. Bueno, con eso cerramos la sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues, colega, antes de irnos a la última sección, quiero agradecerte porque aceptaste esta invitación. No sé si nos puedas decir tus redes sociales, mande saludos de una vez antes de que se nos vaya el programa. Bueno, quiero mandarle un saludo a, bueno, a mi esposa por apoyarme en mis juegos, a mi hija, bueno, a mi primo que está escuchando en Nueva York, tengo a mi pareja en cooperativo, que jugamos torneos de 2v2, que se llama Luis Fernando Yacelga, más conocido como Lucifer, que también me está escuchando. Tenemos una final que voy a jugar, 2v2, ahora me acuerdo. Y bueno, para cualquier cosa en mis redes sociales, Galván10 en Twitter, por ahí siempre estoy retuiteando las cosas que me entero del PES o eFootball. Y me dice que mi pareja sonó raro de sí, sí, de sí. Gran lucha. Bueno, en mis redes sociales yo suelo comentar así lo que opino del play, lo que opino del fútbol ecuatoriano. Me gusta hablar mucho de fútbol. Así que Galván10 es mi Twitter, que es el que normalmente uso. Ok, pues vamos a la última sección del programa, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, ya nos estamos siguiendo, colegas, pero antes de irnos vamos a recomendar algo. ¿Y saben qué es? Es la Liga PES Platicando, esta liga que han creado nuestros queridos y administran nuestros colegas Juanjo, nuestro querido Manchester 68, Tavi, también está Sisu de Sinaloa y está Nico de Brasil. No sé si se me va alguien más de la administración, pero gracias a todos. No sé si dije todos, colega. Yulimar también. Yulimar también, que hicimos una face idéntica, que nuestro querido Erso nos ayudó a crearla. Pero esta es la recomendación de la semana, la Liga PES Platicando. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colega, pues te agradezco que hayas estado aquí. Un saludo a tu esposa, a tu hija. ¿Cómo se llama tu esposa? Salma. ¿Salma Hayek? No. ¿Salma qué? No, Salma Rodríguez. ¿Salma Rodríguez? ¿Tu hija cómo se llama? Antonella Albán. Antonella, excelente nombre. Y bueno, colegas, pues gracias por haber estado en este PES Platicando. Le agradezco mucho a nuestra productora Rocío Castillo, a nuestra querida pues dirección de La Voladora Radio. Ya saben que nos pueden escuchar por el 97.3 FM o por La Voladora Radio. También nos pueden escuchar lo que viene siendo www.lavoladora.org y nos pueden mandar recomendaciones o sugerencias al WhatsApp o al Twitter. El WhatsApp es 5540615459. A nuestras redes sociales, tanto Ulileve, PES Platicando, a nuestro canal de YouTube, PES Platicando, a mi Twitter privado que viene siendo Ulileve. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado en este PES Platicando. Gracias por su preferencia. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.